A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores al aire de Radionauta FM, este programa vespertino, informativo que hacemos desde Radionauta en conjunto con Pulso Noticias y se transmite acá al aire de esta emisora los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 20. Vamos a estar acompañándolos entonces hasta las 8 con algo de información, de música, también con el testimonio de nuestros columnistas. Mi nombre es Nebuena Alegretti, que me acompaña el día de hoy es Nadia en los estudios de Radionauta. ¿Cómo va, Nadia? Hola, Neue, acá estamos en este resumen de noticias que, bueno, muchas veces parece que te acerca a compartir la tarde con el balazo, pero que después te tira una musiquita y te cambia un poco el humor y nada, conversar, como siempre. Oscilamos entre esos polos, ¿no? Entre el balazo y el salir un poco de ese mood también, quien está del otro lado también del vidrio, en este caso comandando las perillas para que todo esto sea posible, señor Pablo Ucero. ¿Cómo va, Pablo? No sé si querés aportar un dato o no. Sí. Sí, no, bueno, si no, no. No, no, no había visto el micrófono que no, estaba no, ahí. No, no, no, dale, dale. No, no, porque dijo si querés, pero después me tiró una seña como no, no. Volvió el frío después de unos días que parecía que se iba a ir, volvió el frío y parece que se queda. Uno se acostumbra a pensar que todo lo malo se va. Es verdad. No, no siempre. Yo recuerdo una palabra, voy a citar tu voz como cita de autoridad, que dijiste: es un invierno de eventos extremos. Hace relativamente poco yo también en un momento me entusiasmé con que esta onda medio primaveral, que no terminaba de llegar el frío, haga que sea un poco más amable todo. Pero bueno, volvió el frío a la ciudad de La Plata, 8 grados 6 dice el Servicio Meteorológico Nacional, y por segunda semana consecutiva nos toca anunciar que se viene el fin de semana más frío de lo que viene de este 2024. Para el viernes 0 grado de mínima en la región, sábado menos 2 grados, así que nada, vayan desempolvando sus ponchos, sus lanas, bolsas de agua caliente, ladrillos envueltos en papel de diario. Esa nunca la probé, es una gran cuenta pendiente. ¿Recomiendan? Está bien, hay que tratar de no quemarse. A mí la bolsa me da un poco de miedo siempre, la cosa de que se pinche, sí, que empieza a filtrar, mojarse toda la cama, me pone... No duermo tranquilo con la bolsa. Sí, sí, es verdad que es como una inminencia ahí de algo que... Podés ponerla a calentar y sacar, igual me da mucho calor todo, pero me llama mucho la atención la gente de... ¿Cómo se llaman? Las frazadas eléctricas, ¿recuerdan? ¿Qué? En un momento hubo mantas eléctricas que las enchufabas. Es un mundo terrible, ¿cómo mantas eléctricas? Algo así, no puedo ahondar en, pero sé que existe tal artefacto. Terrible. Más bueno, intranquilidad. Total. Que la bolsa de agua caliente. Sí, sí, totalmente. Y si mezclas las dos, es un potencial... Bueno, lo bueno es que si andás con ciertos impulsos así de terminar con tu vida, bueno, quizás te facilita un poco todo. Efemérides, feliz día del locutor, la locutora, le locutore, radionautas. Yo nada, caí hace 2 días, así que le felicito a ustedes. Nadie pasó por ningún instituto que certifique nada de lo que hacemos. Bueno, acá el señor es licenciado en comunicación, eso sí. Ah, bueno, no sé si recién no aplica para el día, ¿o no? No, no. no sé, pero bueno, te acerca tal vez al... Pero bueno, ¿lo ocultamos o no lo ocultamos? ¿Es nuestro día o no es nuestro día? Pueden darnos su opinión, quienes están del otro lado, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 221-438-6002. O nos felicitan por arroba radionauta FM. Digo, nos felicitan porque no espero que sean tan mala onda de... Ah, no tenés carnet. Bueno, no sé. No tenés, no, me quedé con no tenés carnet, no tenés claro. No, sí. No sé, carnet, ¿cómo se le dice? Título, ¿será? Matrícula. Matrícula. Ah, bueno. No podemos grabar publicidades, viste, así rápido como hacen claro, locutores. Claro, no. Promoción válida hasta. Sí. Pero bueno, tampoco nos dedicamos a eso. A lo que nos dedicamos es a esto que intentamos, ¿no? De informarnos sin angustiarnos, sí. Lo cual, bueno... Está difícil. La realidad hace lo que quiere. Está difícil, no es culpa nuestra, pero vamos con algunas noticias, ¿no? Sí, porque viene todo bastante picadito a nivel económico, a nivel financiero. Se empiezan a vislumbrar signos de agotamiento de esta propuesta económica que viene embanderado el gobierno de Libertad Avanza, sobre todo también con su ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y en medio de este clima donde sube los dólares paralelos, se amplía la brecha, sube el riesgo país, no hay dólares. Hubo ayer reunión de gabinete para tratar de calmar un poco las aguas y apaciguar y poner un poco de paños fríos, por lo menos, salir con algo medianamente unificado ante este escenario de crisis y de presiones devaluatorias, ¿no? Porque viene ya hace unos días distinto representante del gobierno con esto: no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, y cuando te lo avisan tantas veces es señal de que algo está al menos un poco espeso. Así es. Bueno, el dólar venía con tendencia alcista, con 1.380 pesos para la compra y 1.410 para la venta, y desde el gobierno insistían en seguir con el crawling peg. Es como, oh, wow, ¿qué sería esto de subirlo en un 2% mensual? ¿Cómo? Sí. Bueno. Sí, subir el dólar 2% mensual, la cotización del dólar oficial, más allá de los otros valores del mercado blue, pero bueno, hay presiones de bueno, ahí estamos, devaluatorias por parte del propio Fondo Monetario Internacional, que dice que si no llevan a otros valores y no sinceran el tipo de cambio, no va a haber más fondos por parte del organismo financiero. Están buscando 10 mil millones de dólares extra también para poder tratar de salirse del cepo. Caputo había también planteado esto de que iban a bajar el impuesto país, ni bien salga la ley bases. Bueno, no cierran los números, no se bajó, y parece que siguen empeñados en mantener este esquema económico. Incluso salió ayer el vocero Manuel Adorni con esto mismo, planteando: no damos ni un paso atrás ni para tomar impulso. Ay, sí, sí, lo escuché. Dios, que va. Así que nada, hubo reunión en el día de ayer, estuvieron el pleno del gabinete, también Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, la titular del Senado, Victoria Villarruel, y Caputo planteó que esto se debe a la volatilidad de un escenario de excesivas ganancias que están teniendo algunos actores que juegan en los mercados, y que no representa un gobierno este movimiento especulativo que están haciendo los actores que, según él, se han llevado grandes ganancias. Todo esto previo al pacto de mayo, que va a ser en julio, la semana que viene, con estos nuevos 10 puntos de acuerdo nacional que quiere proponer Milei, que tiene un código de vestimenta, van todos de negro, no sé, yo me encargo de googlear las boludeces. Van todos de negro para enterrar la patria, así, definitivamente, así lo que queda de la Argentina. Sí, y anunciaron también que van a avanzar en una segunda etapa de todo lo que tiene que ver con su iniciativa legislativa, no solo la ley Conan, que anduvo dando vuelta también como nota de color, que es la que mayor consenso ha cultivado, ha cosechado en estos tiempos de iniciativas. Sí, sí, cada vez que todo se está yendo al carajo, te clavan un perrito y es como, bueno, tenés que, es como una estrategia de sí, sí, tiene como algún apoyo. Y también tienen otros proyectos quizás menos tiernos, como bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Habían dicho ese número, sí. Y después habilitar a los pibis de 14 años para votar. Sí. Bueno. Siempre que está, ¿no? La movida es una política siempre muy farandulera, la de bajarla de imputabilidad. Siempre recuerdo un número que me quedó de tantas entrevistas que hemos hecho, ¿no? De por qué es solo humo esta idea de combatimos la inseguridad bajándola de imputabilidad. Los delitos graves, que podemos decir, por lo cual podríamos decir, bueno, hay un problema de inseguridad, solo no llega ni al 4% los que son cometidos por menores. Como para también tener una idea real hacia dónde va la política pensando desde este y todos los gobiernos que lo han intentado impulsar. En otro orden de cosas, convocatoria para el día de mañana, habitual ronda de las madres, en este caso la convocatoria es a marchar en defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia. Así es clave estar cerca de las madres para pensar nuevas estrategias de lucha. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado confirmaron 63 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños, perteneciente al Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cuño Libarona, y ratificaron que continuarán las medidas de fuerza para exigir su reincorporación. Parte de las dependencias que fueron afectadas por estos despidos son el Archivo Nacional de la Memoria, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, donde funcionaron centros clandestinos de detención. Son algunas de las áreas afectadas por estos 66 despidos y por las cuales mañana se llama a marchar en conjunto con las madres en la habitual ronda de los jueves. Por otra parte, otro revés judicial para Sandra Petovelo. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener la cautelar en la causa que se investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, por presuntamente acopiar y dejar vencer, bueno, presuntamente, 5.000 toneladas de alimentos. La medida fue dispuesta por unanimidad por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Jacobucci y Alejandro Slocar, y ratificaron la decisión de Casanelo, que en primera instancia había exhortado a Petovelo a repartir los alimentos guardados en los galpones. Es el tercer fallo que recibe en contra del gobierno. Llama la atención, ¿no? Cómo la mantienen a Petovelo. No sé cuál es el pacto que tiene con Javier Milei Petovelo. Le hacía Reiki, ¿o no? Su reikista. Qué esotérico había sido todo este... Ahí va. Yo no entendía porque era la única que tiene billetera abierta, la única que le mandan pla, pla, pla, y está ahí firme como rulo de estatua. Tiraba el tarot con Karina. Ahí va. No es la medium, pero casi. Está por ahí. Una de las que tenía también habitación privada en la residencia presidencial de Olivos, cuando se hablaba de si se mudaban los perros, si Conan o no, y quiénes iban a habitar la residencia de Olivos. Otra noticia que se conoció en el día de ayer, en realidad, que tomó estado público la denuncia, fue la conferencia de prensa que realizó el colectivo de periodistas argentinas, que denunciaron públicamente a Pedro Brier por acoso sexual. Son 19 las mujeres que se presentaron en el Senado. El testimonio de las situaciones sufridas con el periodista a lo largo de casi 3 décadas, los casos fueron recolectados por este informe del colectivo Periodistas Argentinas y se dieron a conocer justamente en el acto que se realizó el día de ayer en un salón del anexo del Senado. En este sentido es interesante lo que dice Nancy Pasos, que dice, no es el objetivo de este informe, no pensé que... Nancy Pasos, bueno. No es el objetivo de este informe el escrache, encarna en una persona pero también desnuda responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas. Todos y cada uno de los contextos y las personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar. Y agregó, las afectadas perdieron cosas concretas, la maquinaria abusadora, además de someter, despoja. Desde el colectivo Periodistas Argentinas exigieron medidas de reparación que garanticen la erradicación de estas conductas abusivas y consideraron imprescindible también que el propio Brieger pida disculpas públicas a las afectadas. 29 años. Qué distraído. Sí. Casi sistemático, ¿no? 30 años de una conducta sistemática, abusiva, sí, y acosadora. Terrible. Bueno. Para intentar, en esto que decíamos, cuando la realidad no nos permite poder traer noticias buenas, que nos relajen, que no nos revienten el bocho a esta hora, 19:45, cortamos con un poquito de música y seguimos. Escuchamos Do You Wanna Dance de Los Ramones. Y seguimos acá, 17 minutos pasan de las 7 de la tarde en Radio Nauta. Estamos acá en Malos Perdedores, este resumen vespertino de noticias que hacemos con Pulso Noticias. Y se realizó ayer una nueva convocatoria en la Facultad de Ciencias Sociales por los organismos y referentes de derechos humanos junto a familiares de los detenidos el 12 de junio frente al Congreso, que cumplen más de 20 días de prisión en el penal federal de Ezeiza. 28 lograron la libertad por la falta de pruebas en su contra. Y una campaña democrática que denunció esa represión tomó repercusión internacional. Quienes quedaron detenidos son Fernando Cristian Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez, que fueron procesados por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, a los que se suma Daniela Calarco Arredondo, que además está procesada por incendio y daños hace más de 20 días, que están privadas de su libertad en el penal federal de Ezeiza. Daniela fue detenida por un policía varón de civil que la siguió y sin identificación. También se está denunciando desde el penal extorsiones por parte de la policía y funcionarios para que se declare culpable. El elemento principal son que las declaraciones de los policías, que fueron quienes efectuaron estas acusaciones y que obviamente no son imparciales. Las acusaciones son atentado al orden constitucional, al orden público, daños, lesiones, estragos, incendio, atentado. Acá los policías suelen tener buena memoria cuando hacen estos testimonios. Después, en casos cuando son juzgados por caso de gatillo fácil, no recuerdan muy bien cómo se dieron las secuencias de los hechos, quién disparó, quién no. O también declaran, como en el caso de que entrevistábamos la vez pasada, que entrevistábamos a Ignacio Fernández, que declaran ellos cuando es un caso de gatillo fácil, declaran ellos como, un poquito tramposo. Memorias selectivas también, la de las fuerzas de seguridad. Se conformó en otro orden de cosas una mesa sindical que rechazó lo que tiene que ver con la vuelta del impuesto a las ganancias. Se trata de la mesa sindical El Salario No Es Ganancia, agrupa a 65 sindicatos de alcance nacional que luego de una conferencia de prensa emitieron un comunicado en donde sostienen que la medida es un retroceso en las conquistas de trabajadoras y trabajadores que luchamos para eliminar este injusto impuesto. adelantaron que van a estar teniendo iniciativas en el plano judicial y también la intervención de diputados referenciados con los gremios que van a presentar un proyecto para retrotraer justamente la sanción de ganancias. Así es. Por otra parte, con un paro activo, asambleas y movilizaciones, trabajadores del Posadas enfrentan 88 despidos. Luego de los 88 despidos concretados en el Hospital Posadas por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo, los trabajadores del Posadas se preparan para enfrentar la motosierra con un plan de lucha que incluye un paro activo para este jueves 4 de julio, con permanencia en el lugar de trabajo y atención de guardias, servicios mínimos e internados, pero sin actividades programadas. También tienen previsto efectuar una ronda y movilización en la puerta del establecimiento para después llevar a cabo una asamblea que determine los pasos a seguir. También desde la Cámara de Diputados, Nicolás del Caño confirmó que la bancada del FIT Unidad presentaron un proyecto de resolución donde se solicita a la Cámara Baja manifestar su preocupación y repudio a los masivos despidos. En este caso, el Hospital Posadas, se suman los del INTI, los que hablábamos también de memoria. Una sucesión de despidos fuerte. Hoy había reunión de congresales, de delegados también de ATE, teniendo en cuenta esta nueva oleada de despidos y previendo y proyectando nuevas medidas de fuerza para las semanas subsiguientes. Veremos cómo sigue y qué se resuelve también en la jornada de hoy. Ya no sé cuántos van, no sé quién tiene ese dato, pero realmente, o sea, para el viernes lo googleo. Re que los viernes igual no está. Bueno, pero podés pasar el dato porque son datos importantes. Nadia es muy buena recolectora de datos como esto de datos inútiles. Bueno, pero ¿cuánto? Sabíamos que los bonos iban a aparecer en algún momento, estos papeles que van en como el papel billete, pero no son ese. Aparecieron los chachos en La Rioja y se emitieron billetes de hasta 50.000 chachos. Es que lo tenía que poner porque me encanta cómo se llaman. Los chachos, dame un chacho. ¿Cuántos chachos me sale esto? ¿Qué te paga? ¿En peso o en chacho? Como dijeron los redondos, ¿cuántos chachos valen tus ojos maquillados? ¿Eh? Mirá, ahí va. De hasta 50.000 chachos, bueno. Sí, el tema que buscaban una paridad de 1-1, ya las medidas especulativas lo llevaron bastante a la baja y ahora por el momento frenaron justamente lo que tiene que ver con el intercambio. Con el cambio justamente de chachos por pesos, porque se devaluaron en un santiamén y no están dando los números, así que podía hay que pasar. Ver. Podía pasar. Era una prueba para ver cuánta confianza tenía también la población riojana. No da confiable, chacho. No. Perdón. Pues sí, es solo una cuestión de nombre. Si le hubiesen puesto otro nombre al bono. No, sí, tenés razón. Parece que estoy diciendo eso. Y bueno, después, no sé, también había googleado como noticia boluda este tweet. Es, ¿cómo se le dice ahora al tweet? Ahora que Twitter se llama X. Yo la gente que conozco que consume eso le sigue diciendo tweet. Y sí, porque y Twitter sí. Y se niegan a dejar la identidad de Twitter. Entonces, Macri tuiteó esto como un pequeño palito para el presidente actual. Dice, desde antes de ser gobierno, apoyamos al actual presidente, bla, la, la, la, la, la, la. Pero continúa Macri, que lo acompañaron particularmente con la ley Bases, pero luego dice, no tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del presidente, porque todos sabemos que sin instituciones no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos, amenazó. Mauricio Corleone. Sí. Bueno, le queda poco poder de fuego también a Mauricio, más que ahí tirar unas salvas ahí por Twitter. Veremos. Tenemos esta canción que va a sonar ahora fue pedida por un oyente que suele apersonarse. Hoy no se apersonó, no hay mates ni panificados, pero bueno. Le mandamos un saludo a Hanna. Le mandamos un beso. Que además nos manda un feliz día por nuestro día de locutor. Obvio. Y locutoras. Oyentes que sí. Que dice, nos cagamos en el ISER y también son comunicadores, así que nos cagamos también en la facultad de todo. Nos cargamos en todo. Somos todo y escuchamos a Herejía haciendo Quiltreo Oscuro.

Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, en principio, nada, cuando nos enterábamos de esta actividad nos daba mucha curiosidad conocer un poco más en detalle de qué venía el libro, cómo fue un poco el laburo de producción y esta articulación, ¿no? Por parte de estos organismos, de estos colectivos que militan por los derechos humanos allá en México, y también esta búsqueda a través de la foto y de la gastronomía de recuperar historias personales. Sí, bueno, a ver, te cuento un poco para poner un poquito en contexto. ¿Se escucha, perdón? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Mira, el proyecto comienza con la fotógrafa documentalista Sahara Gómez. Ella es española, hija de argentinos exiliados, y ella estaba trabajando, acompañando a los colectivos de búsquedas de personas desaparecidas del estado de Sinaloa, específicamente en una zona, en Los Mochis, en las búsquedas que realizan en los desiertos para encontrar fosas, restos de las personas que sufren la violencia sistémica y estructural, y la violencia que hace décadas arrasa al territorio mexicano, ¿no? Con respecto al tema del crimen organizado. Ella, a través de acompañar a este grupo, que son las rastreadoras del fuerte, en sus búsquedas, que son todas mujeres, empieza a documentar y en algún momento se plantea, pues bueno, qué trabajo o de qué manera su trabajo como fotógrafa podía mejorar, acompañar, generar algún tipo de preguntas, distintas preguntas en torno a la desaparición, sobre todo porque México, digamos, la desaparición forzada es algo que está sucediendo y que no se está deteniendo, ¿no? Entonces las numeralias y las cifras van en aumento año con año. Y en ese momento surge la idea, la inquietud de pensar en la comida, ¿no? La comida como ese acto que hacemos de amor, ¿no? Hacia los nuestros, hacia quienes queremos, hacia quienes cuidamos, y cómo estas mujeres podían, a partir de una receta, de la receta favorita de la persona a quien buscan, hacer, digamos, un acto de memoria, ¿no? De traerlos a la conversación de otra manera, ¿no? O sea, en México hay una estigmatización muy grande con respecto a la desaparición, no solo de las personas que desaparecen, sino de sus familias, porque mucho se vincula al tema del narco y del crimen organizado. A partir de este trabajo, ella se acerca conmigo y con la periodista e investigadora y documentalista Daniela Arrea para, digamos, dar cuerpo al primer libro, porque son dos libros, y empezamos a trabajar en este, que es un recetario de Sinaloa. Cuando el proyecto sale, al tiempo nos contacta Alejandra Díaz, que ella es parte de Buscadoras Guanajuato, que es otro estado, que a diferencia de Sinaloa, que ya lleva décadas con problemas de violencia, porque Sinaloa, digamos, es uno de los estados donde están los cárteles más famosos, Guanajuato, estaba en ese momento, estaba la pandemia, había habido como un foco, ¿no? Con respecto al incremento de la violencia. Es una zona donde se habían instalado muchas maquilas, mucha producción, se había hecho un corredor, digamos, comercial, y a partir de ese corredor industrial es que, digamos, estalla la violencia. Y los colectivos empiezan a organizarse en pandemia, ¿no? O sea, y Alejandra contacta a Sahara y le dice: quiero que hagan el recetario aquí, pero ya no trabajando con un solo colectivo. En Guanajuato empezamos a trabajar con 10 colectivos. Y ahí empezamos, o ahí me incorporo yo, no en la parte, digamos, del armado, del diseño, de la edición, sino ya empezamos a trabajar las tres juntas, y por eso somos coautoras del segundo libro, y hacer el trabajo de campo, ¿no? Había que ir a las zonas, había que ir a las distintas ciudades, a los distintos territorios, con la violencia estallada. Teníamos acompañamiento de Artículo 19, que es una organización que protege a periodistas, para ir a zonas de conflicto, a zonas donde la violencia estaba en focos rojos, y bueno, donde teníamos protocolos de seguridad para entrar a las zonas, y llegar a las casas de estas mujeres, de estas esposas, de estas mamás, de estas hermanas que buscan, para conocer de primera mano las historias de estas familias, y comprender, digamos, cómo la violencia en los territorios se inscribe y se instala incluso desde la comida, ¿no? Y así es que, digamos, surge el segundo recetario, donde ya trabajamos con muchas más mujeres, son 73 recetas, donde hacemos una historicidad también del conflicto, de cómo estalla la violencia en el Estado, cómo Guanajuato, de ser un Estado agrícola, digamos, ser como una especie de granero para México, comienza a ser, digamos, un estado que en el que se instalan las industrias, las maquilas, las automotrices, y ahí empieza a ver, es un estado históricamente migrante también, gran parte de la población y sobre todo la población de hombres migra a los Estados Unidos. Trabajamos con un colectivo que busca a un grupo de hombres que sale rumbo a Estados Unidos y es desaparecido, no en el estado de Guanajuato, sino en Chihuahua. Y cómo un territorio que antes alimentaba, ahora es un territorio donde se buscan las personas, ¿no? Es una fosa, ¿no? Común, ¿no? El claro. Campo guanajuatense. Y a partir de hablar, digamos, de la comida, del alimento, de conversar con estas mujeres, porque, digamos, los colectivos de búsqueda mayoritariamente están conformados por mujeres, entender cómo la violencia estructural, ¿no? O sea, cómo los mismos en la pirámide, digamos, de las violencias son también víctimas, digamos, de la violencia del crimen organizado. Pero, digamos, la violencia en esas familias y en esos sectores es estructural, ¿no? Ni hablar. ¿Cómo llegaron a pensar, ¿no? Partir desde la cuestión alimentaria, desde la comida, un poco vos hacías todo este repaso para poder adentrarse tanto en las historias de las personas desaparecidas como en las propias vivencias de las familias. Y te quería consultar también en esto que hacías mención recién, un poco lo comentabas al pasar, de cómo se inscribe también la violencia en lo que es, en lo que representa la comida también en esos territorios. Pues mira, yo creo que una de las grandes preguntas que uno se hace cuando está trabajando en esto es de qué manera podemos sensibilizar, tocar, interpelar, digamos, a una sociedad que está ya rebasada con el tema de la violencia, con el tema de las desapariciones, que no puede contar más números, ¿no? O sea, ya hablar de cientos, de miles de personas que desaparecen, llega un momento que hay una necesidad de bloquear, ¿no? O sea, por una cuestión de supervivencia, ¿no? Y cómo acercarnos a un tema y entender que la cocina es el lugar de encuentro, ¿no? O sea, los colectivos se organizan y estas mujeres se organizan en las cocinas de sus casas, ¿no? O sea, organizan la búsqueda, organizan los reclamos a fiscalías, ellas se reúnen a leer el expediente y a entenderlo en las cocinas y entender que la cocina es un espacio, digamos, de resistencia, de organización, es un espacio que nutre, es un espacio que da vida, ¿no? O sea, y también la necesidad de fisurar, digamos, o apropiarnos de cómo queremos construir memoria en torno a todas estas personas que estamos buscando, ¿no? O sea, hay una apropiación, digamos, de incluso cuáles son las formas en las que hay que hacer memoria. Y no, se puede hacer memoria de muchísimas formas, y eso puede ser desde juntarnos a hacer el platillo favorito de esa persona que nos falta, ¿no? A partir de recetarios, muchas mamás o hermanas en presentaciones que hemos hecho del libro, ellas mismas cuentan, ¿no? O sea, que por ahí, en el momento que la persona desaparece, pues ese platillo también desapareció de la rutina de esa familia, no se hizo más, ¿no? Porque era el platillo favorito. Y a partir del recetario, las familias vuelven, ¿no? A cocinarlo, a juntarse, a hablar, a recordar, ¿no? O sea, para incluso para muchas fue hacer un ejercicio de memoria de cómo se hacía ese platillo, ¿no? Y entender que la comida también es cariño, es amor, ¿no? Es recuerdo. Una de las mamás, Edith, nos decía una vez que hacer, ¿no? O sea, cuando ella estaba haciendo las gorditas de chicharrón para su hija, en ese momento ella sintió paz, ¿no? Y pensar que son mujeres que salen a campo travieso a rastrillar, a cavar la tierra para sacar los huesos y encontrar, porque hoy por hoy en México a los desaparecidos y las desaparecidas lo encuentran las mujeres buscadoras, no las encuentra el Estado. Ir a fiscalías a reclamar y a ser violentadas por enésima vez también por un sistema que las revictimiza y las violenta de mil maneras. Ese momento de hacer la comida para su hija, a ella le dio paz. Y entonces dices, bueno, ok, entonces estos son los tipos de dispositivos que tenemos que hacer, no porque nosotras nos planteáramos eso, al final fue un proyecto que fue mucho más grande de lo que nosotras inicialmente pensamos, al final era un proyecto que nosotros pensábamos, bueno, son fotos, son recetas, la gente pues puede empezar a hablar del tema de la desaparición, se pensó mucho más pequeño y en algún momento nos dimos cuenta de que había sido mucho más grande y que había salido de nosotras, que había ido a los colectivos, que había ido a la gente, que además por las características de ser un proyecto fotográfico, gastronómico y social, también entraba en distintos espacios a conversar, ¿no? Podía entrar desde un espacio más vinculado al arte, pero también hubieron chefs y cocineros que se acercaron y quisieron colaborar, y muchos nos dijeron, nunca pensamos que desde nuestro oficio de chef podíamos involucrarnos, ¿no? O sea, y también es pensar eso, las múltiples herramientas y posibilidades que tiene la construcción de memoria y de identidad, y no pensar que son las únicas vías, las históricas o las de siempre, desde yo en mi caso como diseñadora, pensar que desde mi propia profesión puedo acercar una herramienta. Un chef puede desde reinterpretar un platillo tan sencillo como unas, no sé, unas tortitas de chicharrón o un, no sé, un mole de olla. Desde un espacio fotográfico, también meter la conversación. Creo que es necesario ser muy creativos en estos tiempos donde la violencia, la sinrazón, la crueldad nos rebasa. Lo que tenemos es que poner toda nuestra artillería a disposición y fisurar, ¿no? Fisurar de alguna manera. Por ejemplo, hacemos talleres de cocinadas y entonces la gente viene, elegimos recetas, cocinamos esa receta, la gente empieza a hablar desde cómo se cocina en sus casas esa misma receta, cómo la aprendieron, ¿no? Empezamos a hablar de incluso de cómo se han industrializado los procesos, ¿no? O sea, las señoras nos contaban eso, cómo antes podían hacer una salsa o cómo podían conseguir determinado ingrediente y cómo ahora, a partir de que están en búsqueda, que están en esto, que están en lo otro, ya no comen de la misma manera porque ya no hay tiempo, porque ya no hay recursos, porque ya los ingredientes ya están absolutamente procesados. Y Clarisa, perdón. Y empezamos a hablar. Quería preguntarte en relación con esto que decís del diálogo entre distintas formas de evocar la memoria, lo que es la fotografía, la gastronomía, si hay algo de eso pensado para la presentación este próximo miércoles 10 de julio a las 18 horas en la Comisión por la Memoria, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, no sé, si piensan replicarlo de alguna otra manera en alguna otra presentación? No sé, que nos cuentes un poquito de esto que va a estar pasando en nuestra ciudad. Mira, el miércoles van a estar vía Zoom dos integrantes de distintos colectivos, Mirna desde Sinaloa y Alejandra desde la Ciudad de México, aunque ella es de Guanajuato. Va a estar Julián Axat, vamos a estar conversando, voy a estar proyectando imágenes del libro. Se van a hacer unas lecturas, van a venir algunas actrices a hacer lecturas de algunos fragmentos del libro, va a haber música, yo traje algo como para convidar a la... Hola. Creo que hay un cupo limitado, pero es acceso libre. Ahí va, ¿y se va a poder conseguir el libro ahí mismo durante la presentación o cómo se puede hacer eso también? Sí, yo traje algunos libros que pude cargar en la maleta. Luego hay una librería en Buenos Aires que tenía libros, entonces mandó desde Capital. Y quien no pueda asistir, digamos, a la presentación, también en la página del proyecto, que es recetarioparalamemoria.com, ahí se pueden ver los dos proyectos y se puede adquirir. Digamos, la gente tiene que saber que los recursos van para apoyar a los colectivos de búsqueda en las múltiples necesidades que tienen. Digamos, lo que nosotros generamos va para los colectivos. Perfecto, Clarisa, te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros acerca de este libro y nada, estaremos ahí pendientes seguramente el miércoles ahí participando de la presentación y chusmeando un poquito más de cómo salió eso. Dale, bueno, los espero a todos y muchas gracias. Gracias, Clarisa, un beso. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba Clarisa Moura, una de las coautoras de este libro, que en realidad nos contaba son dos libros, Recetario para la Memoria, uno situado en Sinaloa, otro en Guanajuato, que recuperan justamente recetas de familias de personas desaparecidas en México y reconstruyen desde ahí también parte de la memoria de esas desapariciones. El libro se presenta el miércoles que viene a partir de las 6 en la CPM. Así es. Y bueno, tenemos un tema. Tenemos algo okay. De música. Ah. Nos queda un poquito más, último bloque, en breve nomás. Suena Vampire Weekend, Dian Young. You talk sad like a palace. I've got to find some better weeds. For 5 minutes to run around the bend when the government made you surround you again. If Dian Young won't change your mind.

de ir cerrando. Ya, ¿no es te hora, parece? Ya es hora, me parece muy bien. Nos hemos pasado unos minutitos. Será hasta el viernes a partir de las 19 con un nuevo Malos Perdedores. Nos escuchamos. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta.